por la ausencia de tu amor. No creas que voy a llorar por la ausencia de tu amor. Me buscaré otra mujer que me sepa comprender. Me buscaré otra mujer que me sepa comprender. Ya no volveré a creer jamás en falsas promesas. Ya no volveré a creer más en tus falsas promesas. Y maldigo con certeza tu malvado proceder. Y maldigo con certeza tu malvado proceder. No, no, no, no, no lloraré jamás. No lloraré jamás. No lloraré jamás. No, no, no, no lloraré jamás. No lloraré jamás. No lloraré jamás. Y cuando alguien me pregunte de aquella ilusión fugaz, yo le diré que no existe, que fue un sueño y nada más. Yo le diré que no existe, que fue un sueño nada más. No, no, no, no lloraré jamás, no lloraré jamás, no lloraré.